cuentos se nos hizo la vida. Cuentos al dormir, al crecer, al soñar. Acunamos cuentos, en el alma cuentos. En la varieté, los cuentos de Susy Scandali. Era una pareja, pero caminaban separados. Los crucé a la altura de la calle Necochea por la costa, al mediodía, bajo un sol deslumbrante y rodeados de gente que también caminaba en uno y otro sentido. No iban de la mano, ni abrazados, y él no la consolaba. Es que ella iba llorando. Lloraba con lágrimas copiosas, de esas que se desplazan con velocidad hacia la barbilla, de esas que parecen dejar un reguero en el piso, de las que te mojan de verdad. Y no las ocultaba. Por el contrario, lloraba con la boca abierta, sin cubrirse, sin fijarse en la gente que la miraba, como yo. Quise consolarla, abrazarla y darle unos golpecitos en la espalda, como a los bebés, decirle que no valía la pena, que no sufriera tanto, porque el dolor, todo dolor, es pasajero, más aún cuando es una pena de amor. Asumí que lo era por la indiferencia de él, y tuve ganas de decirle a ella que lo que hoy le parecía eterno, mañana habría terminado. Que aunque hoy sentía que se le partía el corazón no se le iba a partir. Que iba a comenzar a latir nuevamente y demostrarle que seguía viva. Porque de amor, también quise decirle, de amor nadie se muere. Que lo soltara lo más rápido posible. De nada vale quedarse con alguien en el pensamiento y en el corazón si ese alguien ya no te ama. Todo eso tuve ganas de decirle cuando la crucé, caminando en sentido contrario por la costa al mediodía. Quise hablarle, pero seguimos caminando. Simplemente nos cruzamos. El sol brillaba gloriosamente, pero ella no se daba cuenta. Yo iba sola, ella también, pero no se daba cuenta. El llanto de la piba, de mis propios recuerdos. Te fuiste sin decir.